los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willy Sarcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción de Omar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos, pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Pueden también escucharnos en diferido, gracias a la cortesía que nos dispensan portales como aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaal.com y lacabilla.com, quienes gentilmente reproducen en diferido todas las emisiones de Yasi Nos Va. Puntos de contacto y de comunicación entre ustedes y nosotros son ellos, la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. Tenemos la cuenta de Twitter e Instagram del programa, que es @YasiNosVa. La cuenta de Daniel Lara, por ahí me mandaron como dos o tres quejas, Daniel, que los habías bloqueado. La cuenta de Twitter, @DeLaraF. No sé qué pasó. Me insultaron. Te insultaron. A mí el que me insulta sale bloqueado, eyectado, pero de forma automática. Sí. Cuando llega la mentada de madre a mi timeline, ajá, automáticamente el sistema de Twitter bloquea al que la emite. Yo tengo a pocos bloqueados en Twitter, no sé por qué. Pero poco me se ponen con incordios conmigo. Respóndele al público. Ajá. ¿Tienes bloqueado a Henry Ramos Alup? No, para nada. ¿Será que lo desbloqueaste porque lo tenías bloqueado? Sí, creo que recientemente lo desbloqueé. Porque fíjate, es que él me tenía bloqueado a mí, entonces yo lo desbloqueé. Yo como decía la canción de Pastor López, ajá, golpe con golpe yo pago, lo otro no, porque lo otro sería una tontería decirlo, ¿no? Acá, entonces, sí, es verdad. Mejor no lo digas. Mejor lo dejamos hasta ahí. Estás reconstruyendo afectos con Henry. No, sino que yo me quiero enterar de qué está haciendo, entonces lo sigo por es ahí. Es que como tú eres seguidor de Rafael Poleo, Rafael Poleo te dio la línea para cumplir de que te reconciliaras con tu candidato a Poleo siempre lo estoy leyendo. Ah, está bien, yo también. Pero a veces me. Lo que pasa es que nunca me saca de mis casillas. Yo siempre lo leo, pero nunca estoy de acuerdo con él. Se me está haciendo mucho más difícil últimamente, sí. Pero por supuesto nosotros tenemos que decirle que la cuenta personal de Twitter de Neomar Hernández, que usted le puede mentar a la madre, él no lo va a bloquear, a diferencia de mi persona que sí, pues sí va a ocurrir. La cuenta de Neomar Hernández es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456. Envíe su mensaje de texto indicándonos su nombre. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico, más IVA, y leeremos su mensaje al aire. Le agradecemos a Radio Latina en Cantaura por retransmitir este programa para el oriente del país y a Radio Broyeros en Coro por retransmitir este programa en el occidente del país. Recuerde que también tenemos nuestra página en Facebook y Así Nos Va en Facebook, y por la mensajería de Facebook se puede comunicar también con nosotros. Muchísimas gracias por estar allí. Estamos sumamente contentos hoy porque el invitado que teníamos para el día de hoy, a diferencia de lo que ocurrió el día lunes, nosotros tenemos muy mala suerte con los dirigentes o exdirigentes estudiantiles que se meten en la política activa, porque entonces uno los invita y los meten presos, no vienen, se hacen enemigos de nosotros, nos mandan a los jefes de prensa a quejarse porque que estamos hablando mal de ellos. Mire, yo he perdido mi amistad por culpa de Neomar, sí, con Ricardo Sánchez, con José Manuel Olivares, aunque ya estoy reconstruyendo afecto con José Manuel, con Juan Requesén, con Stalin González, aunque ya gracias a los buenos oficios de Liliana Hernández ya he reconstruido los afectos con Stalin González, con mi amigo Guayaba, con Lacey. Guayaba es Rafael Rojas. Rafael Rojas Saavedra, ¿no? Guayaba, para los amigos. Algún día voy a contar por qué le decimos Guayaba. Y entonces invitamos a John Goycoechea el lunes, cosa que no es un chiste. Y me disculpan que hayan pensado de esta manera, pero John Goycoechea sigue preso. Sí. John Goycoechea el día lunes, ayer contó aquí en este programa vía telefónica a su esposa cómo iba en su carro con unos con una parte de una mudanza de la casa en la que vivía a la nueva casa donde está viviendo, y lo agarraron con unos juguetes de los hijos en el carro, chicos. ¿Será que los hijos de Jungo Kechá son muy tremendos y juegan con explosivos? Porque lo que nos dijo la esposa es todo lo contrario. Lo agarran preso y todavía no lo ha podido ver ni sus abogados ni sus familiares. Nosotros hoy tenemos invitado a el concejal Diego Charifker, que nos ha hecho la deferencia de venir el día de hoy. Y por supuesto, el tema de hoy es el tema de mañana. Porque el tema de hoy sigue siendo la movilización del día de mañana. Ya vamos a hablar con Diego Charifker, que ya se encuentra aquí con nosotros en el estudio. Pero fíjate tú una cosa, Neomar, yo tengo algunas cuestiones que decirte. Todos estamos de contingencia. Todos estamos prácticamente con el ánimo crispado. Por supuesto, uno no se va a poner aquí a hablar en tono personal de las cosas que uno ha tenido que hacer en estos días en los que prácticamente uno lo han puesto al trote, pues. Porque uno también tiene que tomar sus previsiones. Porque si andan metiendo preso amigos de uno, uno lo menos que puede hacer es tomar sus previsiones. La ola de rumores, obviamente, parte de laboratorio, aunque a mi mamá no le gusta que uno hable de laboratorio, porque dice que yo no soy bioanalista para estar hablando de laboratorio. Pero este es un gobierno que políticamente es medio bioanalista. Le encanta un montón el laboratorio. Entonces resulta que tenemos a una cantidad de gente presa, perseguida, en la clandestinidad, escondida. Y al mismo tiempo tenemos a unos personajes jugando a la locura, porque a lo que están jugando es a la locura. Este señor Héctor Rodríguez, que de verdad vuelvo a recordar a mi querida y directa amiga paisana de La Guaira, copellana, Xiomara Barreto. Un saludo a Xiomara y a su familia, a Carlos Guaita, a la familia Guaita Barreto. Porque a mí una vez en una discusión por un problema de las juventudes políticas en Vargas, yo me quejaba, yo le decía a Conchale, Xiomara, ¿cómo es posible, chicos? Este cuento yo lo he echado varias veces. ¿Cómo es posible que los muchachos de la mesa de la unidad juvenil en Vargas se peleen más que los viejos? Y se tengan más rabia entre ellos que los viejos. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo es posible que se hagan más triquiñuelas que lo que uno ve en la política de los mayores, en las grandes ligas? Y Xiomara Barreto me dijo, lo que pasa, Daniel, es que tú no entiendes que los dinosaurios nacen chiquitos. El dinosaurio bebé y el dinosaurio viejo. Y lamentablemente hay unos dinosaurios bebé, como el caso de Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez está convocando para mañana una movilización a la Avenida Bolívar. Sí. Entonces, ¿qué necesidad tiene Héctor Rodríguez de andarse rayando su futuro de esa manera? Y digo rayando su futuro, porque mira, va a ser bastante difícil que Héctor Rodríguez en el futuro le pueda hablar a sus hijos del papel que desempeñó en este periodo. Y yo lo digo sin ánimo alguno de amenazar ni de intentar ni mucho menos vulnerar el futuro de su familia. Pero a mí me parece bien delicado que se ponga este señor, el psiquiatra, que ha lanzado un plan llamado Plan Caracas Bella. Bueno, Plan Caracas Bella, el señor Jorge Rodríguez debería aplicar en la Avenida Baral, porque el señor Jorge Rodríguez, que bien cerca le queda la Avenida Baral de su despacho, no se ha dado cuenta que la parte baja de la Avenida Baral, más cercana a Quinta Crespo, ha sido tomada por indigentes metidos a vendedores y revendedores de objetos robados y de objetos sacados de la basura. Han tomado las aceras para vender partes de celulares, partes de teléfonos, partes de impresoras. Porque es una economía de miseria. Es una economía de miseria. Es una economía de miseria. Pero entonces todo tiene un rebusque. Y entonces usted dirá, bueno, hay que sacarlos de allí. Pero entonces digo yo, bueno, pero él no es socialista y humanista. No debería buscar una manera. No han logrado derrotar a la pobreza. Porque si algo ha logrado este comunismo, es destruir la riqueza. Y si algo no ha logrado, es acabar con la pobreza. Porque así es el comunismo. Sí. Acaba con los ricos y multiplica a los pobres. Que dice defender. Y si entonces este señor Jorge Rodríguez, que Caracas Bella, chico, ¿tú me quieres explicar qué es eso, Caracas Bella? Porque yo lo que veo por Caracas son un montón de basura. Yo te diría a ti que ese plan debió comenzar hace 6 años, porque Jorge Rodríguez no tiene 3 días como alcalde de Libertador, que es la capital político-administrativa de Venezuela. Una pregunta, ¿tú vives en el municipio de Libertador? Claro, sí. Yo estoy convencido de que Neomar Hernández tiene un gran futuro como alcalde del municipio de Libertador. Mira. Porque Neomar Hernández vive en Libertador. Mira, permíteme. Jorge Rodríguez no vive en Libertador. No te pongas esquivo. Yo te agradezco. Yo pienso que tú deberías pensar seriamente, porque tú conoces el municipio, Neomar. Está muy vives bien. Allí, paseas por ahí, te montas en autobús, sí, conoces las calles. Pero permíteme algo, mira. Sí, el candidato. Eso debió comenzar hace 6 años y yo creo que ahora, como una especie de subterfugio, de excusa, de buscar decir que ellos sí se preocupan por Libertador frente a una marcha que parece que va a tener sus repercusiones en Libertador y esto lo vamos a aclarar con Diego Charisker porque me interesa mucho. Ahora sí entonces salen a pelarle el diente a la gente que vive en Libertador. Que por cierto, entonces sale, a mí me parece muy curioso, porque salen los dirigentes chavistas diciendo, no, aquí en Libertador no hay espacio para la oposición, porque Libertador es chavista y tal y cual, pero es que aquí no hay que hacer encuestas, ni hay que hacer muchas cosas. Tú simplemente te tienes que remitir, si nos vamos a poner serios, te remites al resultado electoral del 6 de diciembre pasado y te vas a dar cuenta, te vas a percatar, de que en Libertador el chavismo salió derrotado. O sea, si en este momento tú extrapolaras el resultado electoral del 6 de diciembre a una elección de alcalde, Jorge Rodríguez no sería alcalde. Omar, porque, pero nómbrame un municipio donde no hayan perdido. Haciendo la sumatoria. No, en Caracas creo que perdieron, ganaron solo dos o tres parroquias de las 22. Bueno, que, pero allí voy. Pero fíjate, permíteme. En todos los municipios perdieron. Sí, perdieron. En Caracas, en todos los municipios, sí. Pero me refiero a las parroquias ya internamente en Libertador, porque como se habla de que el 23 de enero lo perdió el chavismo en la elección del 6 de diciembre. ¿En qué parroquia ganó el chavismo? Fíjate que una de las que era más dura creo que era San Agustín, pero creo que hasta esa la perdieron. Ahorita no recuerdo. Yo pero no sé, el circuito sí lo perdieron. No sé si Macarao. Ese circuito se perdió. Todos los circuitos los perdieron. Claro. Entonces, que por algo nada más entra un diputado de ellos en Libertador o dos, no recuerdo ahorita, porque son los de la lista. Lo de la lista. Todos los principales suplentes. Porque se daba por seguro, y nos estamos desviando, pero es bueno recordárselo, porque a propósito del personaje, unas cosas que escuché hoy: Freddy Bernal era candidato seguro, en un circuito seguro para el chavismo, que era este circuito que contempla Katia, el Junquito, Sucre. El circuito sí. Sucre. Que era muy chavista, y hasta ese lo perdieron, que fue por donde entraron los diputados. Ahí estaba Jacqueline Faría y estaba Freddy Bernal. Y perdió feo, ¿no? No, el de Jacqueline Faría era el de Acal del Paraíso, que también dejaba dos diputados. Es correcto. Era otro de los seguros para ellos, lo perdieron, pero más el de Freddy Bernal. Freddy Bernal el día de hoy. Bernal y Villegas, ¿no eran? Bernal y Ernesto Villegas, el menor de los Villegas, sí. Villeguita. Bueno, el hecho es que Freddy Bernal el día de hoy ha dejado una cosa que a mí me ha dejado impactada en el aire, ¿no? El exalcalde Freddy Bernal, ex diputado Freddy Bernal, yo no sé si ex jefe también del plan de abastecimiento, porque lo nombraron en los CLAP, pero eso no han dado mucho, como se esperaba que no iba a andar, ha dicho que ellos van a permitir la movilización de mañana. O sea, el chavismo, y Freddy Bernal frente a eso dice que ellos van a permitir, pero que va a ser una movilización del este de Caracas. O sea, no lo dijo literal, pero lo estoy un poco parafraseando. Él dice que ellos no van a dejar que pisen Libertador, porque cuando la oposición pisa el municipio Libertador, se suceden hechos de violencia. Ah, sí. Y queman el mobiliario público, que queman las dependencias públicas, queman inclusive hasta las matas, como lo hicieron, dice él, en el 2014 con las palmeras de la Avenida Bolívar. Sí, Omar, pero tú vives en Libertador. Claro que vivo en Libertador. Y tú eres opositor. Claro. O sea, que tú pisas Libertador todos los días y no has quemado nada. Bueno, esas son las grandes cosas. A veces no es que lo piso, a veces lo es que lo piso, a veces que no salgo de Libertador en todo el día. Pero fíjate, entonces él dice esto, y esto es muy importante porque hay dos puntos de la marcha que inicialmente estaban convocados en Libertador. Ya vamos a hablar de eso con Diego Charisker, que quiero que nos aclare si esos puntos se mantienen, cuál va a ser el destino de los marchantes que van a salir de estos puntos, si es que se mantienen, si va a pasar la marcha por el municipio de Libertador, cómo van a sortear el asunto de la fuerza del orden público y algunos piquetes que puedan implementar las no tan fuerzas del orden público, sino más bien grupos que puedan funcionar allí como grupos de choque del chavismo y todo esto. Fíjate que, saltando un poco la página, y no puedo dejar de decirle a la audiencia, el tema de Dilma Rousseff también es importante. Ya Dilma Rousseff está fuera del poder en Brasil. El Senado, por mayoría abrumadora, en la madrugada de hoy ha dejado fuera del poder a Dilma Rousseff, que le va a tocar recoger su maletica y, bueno, irse a su casa. No sé si eso tiene unas sanciones, digamos, más allá de lo político, y vaya a tener alguna sanción penal estrictamente, claro, en esto, y vaya ya a tener que defenderse para no ir a la cárcel o algo. Creo que no está planteando una situación de cárcel. Yo no creo, sé que sí. No sé, vamos a ver. Yo ruego a Dios que sí. Tú ruegas a Dios que sí. Mira, y está una cosa sin rencor, ¿oíste? Sin ningún rencor. Sin rencor, ahora te digo. Mira, y está también una cosa que acabo de leer, que tiene que ver con dos periodistas colombianos, y no es porque sean colombianos, yo creo que va a ser muy importante lo que haga la prensa internacional el día de mañana, que estos dos periodistas fueron prácticamente deportados, los sacaron del país o no los dejaron ingresar al país cuando estaban en el aeropuerto, no les permitieron el ingreso. Pues son ellos, John Otis y Dora Glotman, uno de ellos, entiendo, los dos son de RCN o de Caracol, entonces les vetaron la cobertura de mañana. Hay un editorial del New York Times también que está circulando sobre la lectura que puede hacerse de la manifestación de mañana y el proceso revocatorio de Maduro, donde hablan, bueno, esto ya es Vox Populi, que Maduro tiene casi 80% de rechazo y todo lo demás. Entonces, el ojo del huracán está puesto, como tú has dicho, y bien lo has ponderado, sobre la marcha de mañana. Hay mucha angustia, siguen las cadenas. Yo vuelvo a decirle a la gente, pasan y pasan cadenas, que si por el WhatsApp, que si por Twitter, que si por cualquier tipo de red social, que si va a pasar esto, que si va a pasar lo otro. Y yo le pido a la gente que escuche a los dirigentes políticos en esta hora. Nosotros que somos tan críticos de los dirigentes políticos a veces, yo creo que este es el momento de escucharlo y de tener serenidad, porque yo estoy muy seguro también, como lo he dicho creo que el lunes, lo dije el lunes, que a esta hora, a esta altura del partido, debe haber mucha información que es mentirosa, interesada, que pone a circular el propio chavismo para que la gente se desmovilice, se asuste o vea cómo se pone a inventar el día de mañana. Mañana tiene unos objetivos bien concretos la marcha, mañana tiene un propósito bien concreto la marcha, mañana hay que canalizar toda esa fuerza que es mayúscula, que es evidente, que está presente en cada rincón de Venezuela, para que de manera ordenada, de manera no traumática o lo menos traumática posible, este señor deje el poder. Y de esa manera tiene unos caminos, por fortuna, en la Constitución, y tiene unos caminos a través de la presión popular pacífica que se puede expresar, repito, el día de mañana. Aquí te lo voy a decir y con esto cierro: nadie o pocos, y lo digo con entereza, pocos dábamos medio por una movilización que se convocó un mes antes. Pero yo no sé si es que esto ha sido un efecto bola de nieve o no sé qué ha pasado, pero hay un entusiasmo masivo en la gente. Y no lo digo porque esté, por ejemplo, un representante de la Mesa de la Unidad con nosotros en la tarde de hoy. Hay un entusiasmo que la gente percibe sobre la jornada de mañana. La gente quiere expresarse, la gente quiere ordenadamente manifestar su descontento. Y eso, y los detalles sobre lo que va a ocurrir mañana, lo vamos a aclarar a la vuelta de esta pausa, cuando tendremos con nosotros ya de lleno en el programa a Diego Charisker, concejal del municipio de Chacao. Nosotros de momento hacemos la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso con su programa favorito de esta hora. Tenemos que enviarle un saludo a dos oyentes que siempre nos sintonizan, normalmente siempre, y hoy nos sintonizan más porque su hijo y su nieto está hoy de invitado en el programa. Que es el profesor Benjamín Charisker y tu abuelo, ¿cómo es que se llama tu abuelo? Gregorio Charisker. Un saludo a los dos. Saludos. Diego Charisker está con nosotros, concejal del municipio de Chacao. Diego, la expectativa es muy grande. La expectativa para todos. Pero estábamos conversando fuera del aire la crítica que dejaba, recordaba a Neomar antes de irnos al corte, de cómo se criticó muchísimo, muchísimo, pero fue una crítica, una cosa escandalosa. Neomar fue uno de los que criticó. Y mire que Neomar es comedido a la hora de criticar. No, pero yo eso no recuerdo. Bueno, voy a buscar el audio. Probablemente sí. Búscame el audio por allí, por favor. Búscame el audio, por favor. Neomar, yo recuerdo que tú te quejabas en aquel entonces con toda la razón, porque no entendíamos el porqué. ¿Cómo era posible que se convocaba una marcha para dentro de un mes? Si la cuestión es urgente, ¿por qué convocas una marcha para dentro de un mes? Ese era el reclamo. Hoy, un mes después, tenemos una expectativa de tal nivel que las encuestas están revelando. Y las mediciones, y lo que uno puede atisbar, porque uno habla con los activistas, porque los activistas te llaman, porque los dirigentes te indican, porque la gente te para, te escribe, te llama, para decirte, tú dices, oye, aquí se está moviendo una cosa a nivel de convocatoria muy importante. Diego, ¿qué piensas tú de esta, un mes después? ¿Fue un acierto, fue un error esa convocatoria? ¿El país no aguantaba más y había que hacerlo antes? ¿No íbamos a morir mañana y había que hacerlo hoy? ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, primero, Daniel, Neomar, muchas gracias por la invitación a su programa, cosa que sintonizo consecuentemente, casi de forma diaria, porque la verdad que me gusta mucho la información que ustedes transmiten por aquí. Muchas gracias. Y efectivamente, pues, hubo una crítica inmensa por la convocatoria un mes antes, uh-huh, a esta marcha del día de mañana. Yo recuerdo, y esto parte de un autoanálisis que tenemos que hacernos como venezolanos. Somos muy exigentes de nuestros políticos, cosa, uh-huh, que creo que es necesario. Si no hubiésemos, uh-huh, sido tan exigentes, o si hubiésemos sido tan exigentes, yo era muy chamo, pero los venezolanos en su momento, a lo mejor Chávez no hubiese sido presidente. Uh-huh. Pensar que un militar, y aparte golpista, pueda ser presidente electo democráticamente es algo complicado. Pues, ojalá esta exigencia extrema, los políticos se mantengan el tiempo para no cometer errores como eso. Pero se critica siempre mucho al político y las decisiones que toman. Yo ahí quisiera hacer una pequeña reflexión. Para ser un buen médico uno estudia, para estudiar la medicina. Para ser un buen abogado tú estudias para ser abogado. Para ser buen internacionalista estudias estudios internacionales. Pero para ser político no necesariamente tienes que estudiar una carrera. en el sentido, el político puede ser abogado, yo soy abogado, puede ser médico, puede ser arquitecto, puede ser cualquiera. Pero sí hay algo que te da la política, que es el tiempo y la dedicación que le echas a la política. Hay políticos que tienen 20 años, 30 años, pongamos un caso, Henry Ramos, al que le guste, al que no le guste, es un político de vieja data, pues un político que le ha dedicado tiempo, que ha muy tenido charretera. Y eso es algo que se le reconoce a ellos. Hay políticos más jóvenes, pongamos el caso lamentable, y al cual exigimos su liberación inmediata, de John Goycochea, bueno, es un político más joven, que es de la generación del 2007. Pero es justamente esa experiencia es la que hace que el político pueda crecer. Y hay que recordar, y hago esta pequeña introducción, porque el 6 de diciembre todo el mundo decía, es que el chavismo no va a convocar elecciones si saben que van a perder. Es que aparte, ¿para qué van a convocar elecciones si vamos a perder las elecciones? Porque ellos tienen la trampa con el cable submarino conectado con Cuba, donde pasan los datos electorales. Y nadie pensaba posible que pasara lo que pasó, que 2/3 de la asamblea se ganaran el 6 de diciembre. Cuando nuestros dirigentes políticos, cuando la Mesa de la Unidad Democrática toma la decisión de convocar a un mes después la marcha, al principio también me generó mis dudas. Pues yo decidí darle un voto de confianza, y el voto de confianza no es un cheque en blanco, pero es confiar que las cosas se hacen de forma correcta, y vamos a ver los frutos mañana. La gran realidad es que el único medio completamente libre radiodifusor es RCR, porque no hay ningún medio, ni por televisión ni por radio, que tenga tanta libertad de poder uno decir lo que uno quiera como esta emisora. ¿Y cuáles son los efectos de eso, Diego? Porque también entre telones en el corte comercial hablábamos del efecto, digamos, masificación del mensaje, del efecto, digamos, masificación de esa propuesta que se hizo de esperar un mes para la marcha. Tú dices que eso comportaba un elemento también de que la gente se enterara y se entusiasmara con la idea, porque parece que no es fácil que la información corra en estos días, más allá de que existe Twitter o de que existe cualquier clase de red social que te pueda a ti permitir acceder a la información, ¿no? Una cosa sorprendente, y justamente era a raíz, por eso hacía la referencia a RCR, se anunció la marcha en un programa de radio del gobernador Enrique Capriles a través de Radio Caracas Radio. Al día siguiente se calculaba que solamente el 2% de la población a nivel nacional sabía de algo, de una supuesta convocatoria de una marcha el 1 de septiembre. Claro, porque es muy difícil transmitir información ahorita más allá de las redes sociales o esta emisora de radio. Ya la última encuesta que se pudo ver hoy, se calcula que va a haber aproximadamente 1,500,000 de caraqueños mañana a la marcha. No pensemos en los que vienen del interior. De caraqueños, al menos están entusiasmados con la idea. Y que están dispuestos, muy dispuestos a ir a marchar mañana, por lo menos 1,500,000 de caraqueños. Pues justamente es eso, este mes de convocatoria, asambleas, charlas, recorridos, visita de dirigentes nacionales a los estados, visita a los sectores, a todas las zonas, hizo que se generara esta convocatoria y esta bola de nieve, como ustedes bien decían, para la marcha de mañana. Primero, para ir aclarando una vez, el punto de concentración de la Avenida Libertador fue cambiado, mejor dicho, de Plaza Venezuela fue cambiado a la Avenida Libertador cerca del CENDE AD. El punto de la O'Higgins se mantiene ahí. Hasta ahora no ha habido información de ningún vocero principal de la Mesa de la Unidad Democrática diciendo que hay que cambiar, o sea, cambiar ese punto. Pues. Sigue estando en Libertador dos puntos de concentración. Bueno, en la Avenida Libertador y el de Santa Mónica, correcto. Tres puntos de concentración. Sí. La Avenida Santa Mónica, en Santa Mónica, en la Avenida Principal, en la Avenida O'Higgins y la Avenida Libertador a la altura del CENDE AD aquí en la Florida. Ok, muy bien. Mira, Diego, se calcula, tú lo has dicho, yo he leído una encuesta donde se dice sí, más de 1,000,000 de caraqueños, nada más de caraqueños estarían dispuestos o están entusiasmados con la idea de marchar el día de mañana o de manifestarse, yo no sé si de marchar, de concentrarse, de sumarse por lo menos a lo que se intenta hacer mañana, que es esta movilización con vías o con miras a que sea un petitorio para que se recolecte el 20% del padrón electoral y eso termine en el referendo de Nicolás Maduro, ¿no? El referendo revocatorio. Ahora, alguien echaba un cálculo estadístico y decía, bueno, fíjate tú, que sea nada más el entusiasmo y que quede el entusiasmo la mitad, que sean 500,000 personas. Nosotros no queremos empavar aquí la cosa, no queremos ponernos a echar números exhaustivamente, pero era imposible presentar esa cifra y no decir, bueno, ¿cuál fue la movilización que usted recuerde o que nosotros recordamos más, que más recientemente tuvo una convocatoria similar o que uno dice, bueno, fue multitudinaria? Por supuesto, aquí, y por eso es que el gobierno lo hace también, está el parangón que se estableció en el 2002 con la movilización del 11 de abril. Ahí se decía 1,000,000 de personas, se decía 500,000 de personas. Daniel, creo que en estos días me dijo, no, por las mediciones que se hacía de lo que cabe en la autopista y de la extensión que tuvo eso en la autopista y todo, se calibró que en ese día no se llegó ni siquiera al 1,000,000 de personas. Y era un gentío en la autopista, era un gentío que se calculó en su momento, Daniel me decía, como en 600,000 personas. O sea, que lo que está planteado mañana es superar inclusive en cantidad a esa movilización. Allí no había convocatoria del interior del país, yo no lo recuerdo si en ese momento lo había. De manera que está planteada un escenario donde mañana va a haber un gentío en la calle. Y esto comporta unos problemas logísticos también, que están asociados, por ejemplo, con el transporte. Hay muchas dudas sobre el servicio del metro de Caracas mañana. Hay muchas dudas sobre el transporte público de las camioneticas, los carritos. ¿Cómo va a ser la mesa de la unidad, por ejemplo, si están estos puntos en Libertador? Y Freddy Bernal hoy dice que no van a dejar que la mesa pise el Libertador. Fíjate que no estamos diciendo que llegue a Libertador la marcha. Es que va a haber puntos de salida de Libertador. Entonces no se explica cómo se compatibiliza eso. ¿Qué va a pasar si se suscita una situación de violencia allí, de un piquete de grupos armados? ¿Cómo lo va a sortear la mesa de la unidad, Diego? Sí, bueno, no puedo adelantar mucho porque hay muchas estrategias claro. internas que va a tener la mesa de la unidad preparadas para mañana. Lo que sí puedo decir es que hay responsables por los diferentes partidos en cada uno de los tres puntos en el municipio de Libertador y ya hay estrategias planteadas para eso. Porque la prioridad de la mesa de la unidad es garantizar la seguridad a todo el que decide manifestar el día de mañana. Por eso cuando algunos, y uno lo lee por las redes sociales, de que la mesa de la unidad tuvo miedo al cambiar el punto de Plaza Venezuela. La realidad es que la mesa de la unidad quiere paz, quiere libertad, quiere manifestarse democráticamente, quiere una Venezuela distinta a la que tenemos ahorita. Pues mientras el gobierno propone el choque, el enfrentamiento, los posibles muertos, y lo decía muy bien Aristóbulo Isturiz, el vicepresidente de la República hace unos días, de que la única forma para que se acabe la revolución es sacando a los muertos. Bueno, la mesa de la unidad nunca ha planteado eso. La mesa de la unidad lo que quiere es libertad de expresión, posibilidad de expresar su punto de vista y elecciones. Que sean las mayorías, que sea el pueblo venezolano el que defina el futuro de nuestro país. Pues por esa razón la decisión de cambiar el punto a la Avenida Libertador se basa en eso, en no en un enfrentamiento entre venezolanos. Esa Venezuela ya quedó en el pasado. La Venezuela del futuro es la Venezuela donde tú te puedes vestir de rojo, de blanco, de azul, de amarillo, del color que quieras, y bueno, el día de las elecciones se resuelven las diferencias. No como ahorita, que pareciera que el que tiene la pistola más larga o el bate más fuerte es el que termina ganando las peleas hoy en día. Así es. Tenemos que ir al corte comercial. Yo no puedo irme al corte sin indicar que el régimen acaba de difundir a través de los medios digitales la foto de reseña de John Goycochea con, como si fuese un delincuente, con los números abajo y toda la cuestión, ¿verdad? Y lo han hecho público. Eso uno no lo ve cuando se trata de los peligrosos delincuentes que le hacen la vida de cuadritos a la ciudadanía, porque cuando aquí agarran a un delincuente, todos sabemos que lo primero que hace la policía es cubrirle la cara para salvaguardar su dignidad, para no exponerlo al escarnio. Pero hoy ese régimen que protege a delincuentes saca una foto de John Goycochea como si fuese Bin Laden y la hace pública de esta manera. Acabamos de poner esa foto en la cuenta de Así Nos Va, porque la foto no humilla a John Goycochea. La foto demuestra la clase de régimen que tenemos, que son capaces de exponer al escarnio a una persona a la cual le sembraron un caso, simple y llanamente, para reírse, para hacer francachela con eso, para decir, bueno, aquí lo tenemos, aquí está, y porque así son. Vamos al corte comercial y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Aquí no estamos hablando mal de nadie en el corte. No. Estábamos hablando muy bien de todo el mundo. Estábamos en una conversación muy interesante. Pero fíjate lo siguiente, Diego. Evidentemente, el haber convocado un mes antes también tiene, si nos ponemos a pensar, no solamente es que te genere una expectativa, sino que te da tiempo, dio tiempo para que Enrique Capriles recorriera buena parte del país, para que Henry Ramos Alú recorriera buena parte del país, también, él estaba en otra campaña, pero bueno, lo recorrió el país pues. Para que gente de Voluntad Popular, bueno, Juan Guaidó le dio la vuelta al país entero, cosa que no, muy probablemente las giras que hicieron muchos dirigentes no salió en los medios. Dirigentes de la causa R, Simón Calzadilla recorrió el país, Enrique Márquez recorrió el país, dirigentes de todo nivel salieron a recorrer el país para esta convocatoria. Las expectativas que se tienen son las expectativas propias de haber pisado el terreno. O sea, aquí se hizo trabajo de campo, aquí se fue a los pueblos, se fue a todas partes, se habló con las organizaciones, se habló con la gente, y evidentemente, así como días antes del 6 de diciembre, frente a la incredulidad de algunas personas, y yo era una de esas personas, sobre el resultado electoral favorable de la forma como se tuvo el 6 de diciembre, y había quien te decía, no, es que a mí, yo estoy convencido porque yo recorrí el país y a mí el país me indica que sí, que se va a ganar. ahorita yo siento la misma expectativa. O sea, de que en efecto va a haber una convocatoria importante. Y el hecho de que nos estemos dedicando a la convocatoria, al número de personas que venga a Caracas, a mí me gustaría que eso fuese también, si nos ponemos a analizarlo, ¿no? Eso es importante que se vea bien, porque si se logra una gran convocatoria, si aquí se mueven a Caracas 1 millón de personas, estaríamos, la gente dice, bueno, eso va a ser el fin de Nicolás Maduro. Empieza, mire, yo quizás podría recordar las palabras de Winston Churchill. Cuando Winston Churchill derrota, logra liberar Inglaterra del yugo de los ataques aéreos de nazis, cuando se acaba y derrota en la batalla de Londres, dice, bueno, se acabó la guerra. Y él dice, no es el principio del fin, pero quizás sí es el fin del principio. Quiere decir entonces que podríamos estar empezando una nueva etapa de la lucha, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque también es que no se le puede, no sé qué piensas tú, Diego, tampoco se le puede decir a la gente, no se puede jugar al cortoplacismo, porque del cortoplacismo salen las aventuras y de las aventuras vienen los carmonazos. Y quizás en eso podríamos entonces pensar que mañana, más que ponerse en locuras de tarima, porque la gente, hay gente que en las tarimas a la gente se desborda y entonces empieza a inventar locuras. Pero no sé si tú creas lo que tú has visto en el municipio de Chacao, lo que has visto en Caracas, lo que has podido hablar con dirigentes a lo largo y ancho del país, si sientes esto mismo, si de verdad se siente esa expectativa de convocatoria y ese ánimo de los activistas. No, sí, bueno, a mí también me tocó hacer recorridos por algunas partes del estado Miranda, del interior del estado Miranda especialmente, y otros estados cercanos. Y bueno, la expectativa es gigantesca. Uh-huh. Sin duda alguna, la emoción que hay en participar en la manifestación del día de mañana es importante, porque efectivamente eso, yo creo que eso hay que dejarlo muy claro, mañana no se cambia gobierno, mañana no se acabó 17 años de desastre, mañana no es el fin de una etapa, mañana es el comienzo de una etapa donde la presión política va a poder lograr garantizar tres objetivos claros que uh-huh. tiene la marcha. Uno, la convocatoria del 20%, pero es una etapa, ese no es el objetivo final, es una etapa del revocatorio, que se dé en el corto plazo cuál es la fecha definitiva de revocatorio. Hay que recordar, si el revocatorio es este año, salimos del modelo. Si el revocatorio es el año que viene, salimos del presidente. Y son dos cosas muy, muy distintas. Y lo tercero, la convocatoria de las regionales. Las elecciones regionales son fundamentales para la democracia venezolana. Mientras más alcaldías tienes, más probabilidad tienes de ganar la gobernación de un estado. Y mientras más gobernaciones tienes, más fácil es ganar la presidencia de la república. Pero por esa razón, las regionales no son que si los políticos peleándose por un puesto. Las regionales son espacios conquistados por la democracia para cambiar este modelo fracasado que tenemos en la actualidad. Pues por eso la movilización de mañana, hay algunos que pueden ser que vayan a ir mañana y crean, se despierten el viernes y vean que no pasó y que no cambió nada en el corto plazo. Pero eso no es así. La presión internacional que se está generando por todo esto, el caso de los periodistas de Al Jazeera, uh-huh. que fueron expulsados, el mismo caso de los periodistas colombianos expulsados, una movilización de 1,500,000, 600,000 o la cantidad que sea, pero una importante movilización en Caracas, es una presión política importante. El comunicado de la Organización de Estados Americanos, de su secretario general, diciendo que están pendientes de lo que ocurra mañana uh-huh. en Caracas y van a estar, prestaron apoyo, dijeron que estaban dispuestos a enviar una comitiva aquí a Caracas, obviamente el gobierno nacional no permitió su ingreso, no aceptó esa invitación, pero los ojos del mundo están puestos en Venezuela y mañana es un día importante para esta lucha que estamos dando por el cambio en el país. Diego, vamos a ver los puntos. ¿Qué pasó? Los puntos. Hay una cosa que la gente. Pongo nervioso, Marco, no, que me está haciendo señas y parece que no. Pero tú me hablas así golpeado. Me hablas así golpeado y un poco nervioso. La gente se asusta también. Mira, Diego, los puntos de llegada, digamos, de la movilización de mañana. Hay gente que ha manifestado estar defraudada porque dice, bueno, yo no esperaba que esto tuviese horario de comienzo y de llegada. Y en segundo lugar, hay gente que te dice, caramba, vamos a terminar otra vez como siempre, con una tarima. Y entonces las tarimas generalmente, tú me corregirás, no sé si en este caso están dispuestas casi que exclusivamente en el este de la ciudad. Creo que hay una en la avenida Río de Janeiro, eso es Las Mercedes, está otra en la Francisco de Miranda, a la altura del municipio de Chacao. Entonces, esto también de los puntos de llegada y cuál es la estrategia, ¿no? Digamos, porque todo lo que comienza tiene que tener un final, así a la gente no le guste. Pero es ese descontento, porque hay gente que pensaba quizá que esto iba a tener otro destino, ¿no? O quizá de permanencia, hay algunos que hablaban de quedarse en la calle. ¿Qué es lo que está previsto en este sentido, Diego? Bueno, los caminitos verdes siempre llevan a que uno se pierda o que el camino sea mucho más largo. Si nosotros queremos un cambio realmente definitivo para nuestro país, tiene que ser un cambio democrático. Uh-huh. Cualquier gobierno que salga por un golpe puede ser ese nuevo gobierno derrocado también con un golpe. Un gobierno que se instale democráticamente es un gobierno que perdura uh-huh. democráticamente. Y eso lo digo porque justamente uno de sus, una persona importante para la historia política venezolana como Rómulo Betancourt, tenía en su doctrina internacional justamente la de no reconocimiento de ningún gobierno que no surja de principio de una elección democrática. Ajá. Justamente por esa base de que si una elección, si un gobierno llega por vías democráticas, es un gobierno representativo. Si es por golpe, aunque sea contra una tiranía, nunca va a ser un gobierno que realmente represente la opinión de la mayoría. Pues por esa razón sí, son tres tarimas, van a estar destinadas en el extremo este de la ciudad, pues no va a ser en la Francisco Miranda a la altura del Centro Lido, sino van a estar llegando prácticamente a la Redoma de Petare, donde van a estar las tarimas, uh-huh, de donde estas avenidas, donde termina esta manifestación, va a haber una lectura, un documento que va a decir cuáles son los pasos siguientes de la Mesa de la Unidad en esta exigencia del revocatorio. Pero sobre el caso del horario, algunos lo criticarán, yo creo que fue una estrategia bastante sensata de la Mesa de la Unidad Democrática, porque al decir que la manifestación termina a las 2 de la tarde, todo lo que ocurra después de las 2 de la tarde no es a causa de la manifestación organizada por la Mesa de la Unidad Democrática. Recordemos, en el caso de los vecinos de Chacao que nos escuchan, las guarimbas que ocurrieron en Chacao, algunas al principio eran de vecinos realmente protestando contra el gobierno, pero lo que terminó siendo casi un mes y medio de manifestaciones violentas terminó siendo gente que nadie sabía de dónde venía, ni tampoco eran vecinos de nuestro municipio. Pues por esa razón quieren intentar encasillar a la oposición en actividades violentas que no son organizadas por la oposición. Pues por esta misma razón, al terminar la manifestación a las 2, todo lo que ocurre después no es amparado por la Mesa de la Unidad Democrática. Serán o los infiltrados o los loquitos queriendo hacer cosas. Pero todo camino verde nos lleva a un desastre. Yo solamente quería, para terminar este punto, en el municipio de Chacao, ya lo digo como concejal, va a haber 500 funcionarios policiales desplegados por todo el municipio de Chacao para poder garantizar la seguridad de todos los que manifiesten. Yo en lo personal realmente creo que no va a haber violencia mañana en la marcha. Creo que la multitud va a ser tan grande que el mismo gobierno va a entender que cualquier intento de reprimir va a ser peor para ellos que dejar la manifestación ocurrir en paz, y va a ser un gran mensaje de organización de la Mesa de la Unidad. Ellos creerán que controlando los medios, la Mesa de la Unidad y los sectores democráticos no se pueden organizar. Y mañana demostraremos que sí, a través del boca a boca, el Radio Bemba y las redes sociales. Bien, tenemos muchísimos comentarios y muchísimas llamadas. Nos vamos a darle paso a las llamadas y vamos a ir leyendo poco a poco los comentarios. Ponte los audífonos para que escuches a la gente que te va a llamar. Y tenemos la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Carolina López. Hola, Carolina. Ok, yo soy vecina del municipio de Chacao. Yo creo en particular, y se lo digo al señor Diego, que para cambiar un país primero comenzamos por un municipio, ¿cierto? El municipio de Chacao tiene muchas irregularidades. Yo quería preguntarle al señor Diego sobre el aumento del aseo que se hizo sin consultar a los vecinos de Chacao. Muchísimas gracias por la participación. Gracias a usted, señora Carolina López. Vamos a pasar todas las llamadas y luego contestamos una por una las preguntas. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bájele volumen a la radio, por favor, para que no se haga feedback. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con María Gómez. Hola, María. Buenos días, mis hijos. Buenas tardes. Dios me bendiga. Amén. Yo esperaba una denuncia, mis hijos. Dígamelo. En María Abajo nos estamos muriendo desde sed. Tenemos 2 meses que no tenemos agua. La paella 1, esa que le dice, y las casitas de Carnero que le dice, pero desde que perdió nos abandonó. Pero nosotros cada día más lo odiamos. Y mañana vamos a ir a pie hasta por el túnel. Si lo trancan, nos vamos a ir a pie por donde sea, por la carretera vieja. Gracias. Está bien, María, bueno, agarra aire. No, yo te comprendo a la paisana María Gómez, que llama de María Abajo, porque María Abajo queda en la franja costera que está frente a 10 de marzo. Yo vivo en 10 de marzo. Y cuando usted no tiene agua, yo tampoco. O sea que yo sé de qué estamos hablando, yo sé de qué están padeciendo. Y sin duda alguna, todo aquel que abre los grifos y no encuentra y nunca recibe agua en Vargas tiene suficientes razones para querer revocar este gobierno y para manifestar mañana. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Sí, buenas tardes. Hola, Luis Cruz, ¿cómo te va? Felicitaciones a ustedes por ese gran programa. Gracias. Y por ese gran invitado. Gracias, Cruz. Esos jóvenes son los que van a dirigir el país. Él, Leopoldo López, John Goycochea, este muchacho de Latillo, Smolanki, es decir, son esos son el futuro del país. Oye, y es triste lo que le están haciendo a John Goycochea. Oye, porque ese muchacho es como si fuera un hijo de uno. Lo que le están haciendo a ese muchacho es como si se lo hicieran a uno o a los hijos de uno. Es decir, este es un régimen comunista igualito al de Cuba que no respeta a nadie. Entonces nosotros esperamos que todos los vecinos del municipio Baruta, de los sectores populares, salgamos mañana a manifestar para protestar por esta indigna represión que tiene este régimen. y para que el revocatorio se dé democráticamente. Mañana, hermano, no va a haber ningún problema. Lo que va a haber es fiesta y alegría. Nosotros estaremos desde Santa Fe con todos los vecinos de los sectores populares del municipio Baruta a hacer una marcha pacífica y con alegría. Muchas gracias, hermano. Gracias, gracias a ti, Luis Cruz, que siempre nos llama. Luis Cruz, el bodeguero de Baruta, que siempre nos llama. Diego, tienes allí varias preocupaciones. Una preocupación local de la señora Carolina López, que se queja por el aumento de la basura en el municipio Chacao. ¿Qué tienes que decir? Sí, bueno, en ese caso, sobre el aumento del aseo, o de la tarifa del aseo urbano en el municipio Chacao, efectivamente, en la sesión de Cámara del día de hoy aprobamos un acuerdo de Cámara, como establece la ordenanza municipal que fue aprobada hace un año, que devuelve la competencia. Y justamente en este programa me entrevistaron sobre ese tema. Es correcto. Sobre, en su momento, el aumento decretado por el alcalde. En este caso, retomamos una competencia que es de la Cámara Municipal y mediante acuerdo de Cámara aumentamos la tarifa de aseo el día de hoy. Uh-huh. Es a raíz de los dos aumentos de sueldo mínimo que hizo el presidente Maduro durante este año. Claro. Hay que recordar que la tarifa de aseo que está en vigencia el día de hoy fue aprobada en ejercicio del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La ordenanza establece que se puede, una vez culminado el primer semestre, poder analizar las tarifas, a ver si es necesario hacer un aumento. El presidente Maduro hizo un aumento de casi 100% de los sueldos. Uh-huh. Durante este año, este aumento de tarifas del aseo urbano no llega al 100%, es inferior al 100%. Este aumento es justamente para cubrir el diferencial del aumento de sueldo mínimo y el aumento de cesta tickets que se le debe dar a todo el trabajo, a todo el personal. Hay que recordar que el servicio de aseo urbano tiene dos componentes importantes. Un componente técnico operativo, que son las máquinas, que esos no aumentan su costo, claro, durante el año, porque en teoría te cuesta lo mismo, en teoría, uh-huh, un caucho en enero que lo que te va a costar en diciembre, aunque sabemos que eso no es así, uh-huh, en la Venezuela de hoy. Y un segundo componente, que es el personal. Tú puedes tener un camión de aseo de último modelo, pero si no tienes obreros que estén trabajando el camión de aseo, no recogen la basura. En este caso, el aumento sea solamente por motivo de aumento de sueldo mínimo durante este año 2016. Hay otros comentarios, pero vamos a ir al corte y al regreso lo seguimos escuchando. Vamos al corte, ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Por acá nos comentan a través del 3456. El alcalde, que es pupilo del doctor Edmundo Chirí, nos dijo: no le permitiremos a la oposición el ingreso a Libertador, pero yo vivo en este municipio y mañana estaré con mis vecinos en la avenida Libertador. O sea, que ya estamos en el municipio. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo dice Julio López de la avenida Andrés Bello. Saludos a Quirino Sánchez, que nos saluda desde West Palm Beach en Florida. Saludos a Nidia Maldonado Padrón, quien nos hace una importante denuncia sobre las cuencas en la quebrada de Blandín, en el oeste de Caracas, porque se evidencian deslaves sucesivos y capas de peñones. La señora Nidia Maldonado, uh-huh, voy a tomar nota de su denuncia y voy a investigar el asunto, porque es algo que para mí es sumamente delicado. Buenas tardes, caballero. Mañana voy a la marcha. Lo que tienen es miedo, dice Félix Hernández. Nos dice por acá también Oneida González. Saludos desde Toronto. Dios los cuide mañana. Nelson Baradar nos dice: no se estudia para ser político, pero el que quiere participar en el ruedo debe tener una preparación, cultura general, y lo más importante, conocer a fondo el país, el estado y el municipio. También nos comentan a través del sistema Dilo: hola, si van a poner Bella Caracas, que empiecen por la Vega y Montalbán, por las aceras de aquí mismo, que no se puede ni caminar, detrás del Bicentenario, que no vende nada de paso, sino que allí lo que se consigue es basura y buhoneros. De lunes tomé un taxi que se fue por la Cota 905 y nos requisaron en 5 alcabalas, al taxista y a los pasajeros. También nos comenta José Berroterán e insiste en el punto, porque sobre esto hay muchas dudas y es normal que haya esta aprensión. Él dice que nos escribe desde la parroquia Sucre: aclárenlo del punto de concentración en la avenida Higgins. Estos manifestantes que estén en los Higgins pueden ser los que lleven los trancazos, no los que están en el este de la ciudad. Entonces, se mantiene el punto, Diego. El punto de los Higgins se mantiene. Uh-huh. Ahí sí quiero reiterar: vecino que no se sienta cómodo estando en los Higgins, no se concentre en los Higgins, vaya a Parque Cristal, en Parque El Este, o vaya a Santa Fe, a cualquier otro punto que se sienta más cómodo, hasta la Avenida Libertadora, a la altura de el, del CNDD. Hay que recordar que estos son puntos de encuentro. Eso no significa que el que viva por la avenida O'Higgins tiene que ir a la avenida O'Higgins. Puede ir a cualquiera de los 7 puntos que hay en la ciudad capital y de ahí baja a los puntos finales de concentración. De la avenida O'Higgins sale, entiendo, Caracas y Vargas. Es decir, que como yo soy de Vargas, me puedo ir a la avenida O'Higgins. Pero de repente es un estudiante universitario, un estudiante de la UCB y es de Vargas y se quiere ir a Plaza Venezuela a salir con los estudiantes, por ejemplo. Ahí no hay, digamos, no ver ninguna lista ni nada por el estilo. No va a decir que, tú, si tú eres de Vargas, este no es tu punto, vete a otro punto. Aquí al final son simplemente formas para organizarse la mesa de la Unidad Democrática, pero para que se encuentre en cualquier punto de los 7 convocados en la ciudad capital. Diego, asunto importante también plantea el oyente Félix Zúñiga de Caracas. La dictadura pudiera ser tan perversa como para suspender el servicio de internet y la señal televisiva. ¿Cuál es la estrategia de contingencia en este caso? ¿Qué se puede hacer? Sin duda alguna, eso es un riesgo. Ya recordemos, creo que fue durante el año 2014 que se hicieron pruebas donde el mismo Twitter oficialmente se pronunció de que hubo intentos de bloquear la publicación de imágenes a través de la red social. Pero yo le quito fuerza a eso, ¿sabes? Porque es como que a mí me dijeran en este momento, mira, ten cuidado porque tú que vives en Vargas, muy probablemente el gobierno en venganza por la cuestión de la marcha va a cortar el agua. Pero si yo nunca tengo agua. O sea, no, que va a fallar el internet. Pero si el internet nunca funciona. No, que va a haber problemas con la señal de celular. Pero si yo tengo la mitad del día sin señal en el celular. Entonces, ¿qué más nos vas a quitar, Nicolás? Si terminase siendo cierto eso, no hay mucha contingencia que se pueda hacer más allá de las vías de comunicación. Ahí sí les recuerdo, para que no se desesperen quienes vayan a la marcha, normalmente cuando hay muchas personas concentradas en un mismo espacio, no hay señal de teléfono. Eso es algo normal. Eso es normal, eso es como si uno va a un concierto, si uno va a una fiesta, si uno va a alguna parte donde hay mucha gente, bueno, no hay señal de teléfono. Recuerden que sí funcionan los mensajes de texto y cualquier cosa se comunican a través de mensajes de texto con los demás. Diego, cuando ya nos quedan muy pocos segundos, por supuesto, hemos dejado para el final las preguntas difíciles y las cosas incordiosas que a la gente no le gusta responder o que no sé. Pero la última vez que tú viniste a este programa, tú eras militante del Nuevo Tiempo. Y entonces ahora apareces y eres militante de Primero Justicia. ¿Qué pasó en el camino? Sí, bueno, ¿me cambiaron a Diego Yariker? Sí, efectivamente. Yo tengo que agradecer mucho mi pasada por Un Nuevo Tiempo. Yo fui militante de Un Nuevo Tiempo por 8 años. Siendo militante de Un Nuevo Tiempo, pude ser presidente de la Federación de Centros Universitarios. Fui secretario juvenil nacional del partido. Fui miembro de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo. Lamentablemente hubo unas diferencias con algunas estrategias o algunos proyectos políticos nacionales de visión de país que había. Dejo muy buenos amigos en Un Nuevo Tiempo. Sigo valorando mucho el trabajo que tiene Un Nuevo Tiempo y lo único que espero es que, bueno, los errores que se cometen internamente, que todo partido lo tiene, toda familia lo tiene, todo grupo lo tiene, bueno, que Un Nuevo Tiempo busque la forma de corregir sus errores internos, porque si no van a seguir, lamentablemente, gente decidiendo buscar otros partidos donde militar. ¿Pero sientes cómodo ahora en Primero Justicia? Sí, tengo que decirlo. Me han tratado muy bien. Es un partido que está muy bien organizado, que se ha dedicado a crear estructuras y formalizar sus estructuras en todos los rincones del país. Tienen unos mecanismos de organización, un uso de la tecnología, que para mí es importante. Ahí Nelson Baradat, quien es vecino de nuestro municipio Chacao, comentaba lo de prepararse como político. Pues vuelvo y reitero, el político no estudia, el que estudia ciencias políticas no necesariamente es político. Puede dedicarse a otras áreas. El que es abogado no necesariamente se dedica solamente al derecho. En mi caso, yo soy abogado, me dedico y quise dedicarme a la política, a la función pública, pero hay que formarse. Claro, y parte de lo que tiene un PJ o Primera Justicia es un programa de formación muy importante. Tengo que admitir que tengo diferencias con algunos puntos ideológicos de Primera Justicia. Pero se ve amplitud ahí, porque ahí está gente que viene hasta como Pizarro, que es amigo mío. Pero Pizarro que es muy de la izquierda. Y que es interesante, PJ, que hay espacio de discusión. A pesar de que ideológicamente haya postura sobre algo, hay discusión. Confluye todo el mundo. Está Rómulo. Está muy bien. Pero no te vayas. Es que has aprendido mucho. O sea, te vas por el margen y te escapas. La pregunta es la siguiente. Lo hace con elegancia. Tú eras, como miembro del Nuevo Tiempo, le hacías oposición a Ramón Muchacho. Y ahorita estás en el partido cuyo alcalde del municipio del cual tú eres concejal es Ramón Muchacho. No, yo nunca le hice oposición a Ramón Muchacho. Siempre fui. No, ahí tengo que aclarar. Cuando yo estuve en el programa aquí. Me equivoqué de Diego. No, estaba hablando de Diego Bautista Urbaneja, que es otro Diego. Del Nuevo Tiempo me confundí. Tampoco. No, yo solo decía aquí a ustedes. Cuando yo vine al programa, yo conversaba sobre el tema del aseo, como no estaba de acuerdo con el aumento que se hizo en ese momento. Fue un aumento importante. Aparte, más allá del aumento, es que la competencia la tenía el alcalde cuando legalmente era de la Cámara Municipal. Ya las condiciones son distintas, en este caso el aseo. Tanto si quiero reiterar, cualquier vecino de Chacao que sienta que económicamente no puede cubrir con el gasto del aseo urbano, la ordenanza nueva contempla que a través de un estudio socioeconómico que realiza el Instituto Municipal de Ambiente se puede valorar la exoneración parcial o total del cobro de la seguridad urbana a los residentes. El primer logro de Diego Charisker al pasar al primero justicia. No, eso ya está del año pasado. ya, tranquilo, okay, Diego. Te agradecemos mucho, Diego Charisker, por haber estado acá. Nos van a sacar del estudio. Les pedimos que por favor se cuiden mucho, que mañana tengan mucho juicio, que mañana cuenten con las redes sociales nuestras, y así nos va de la ARAF, Neo Adolfo y RCR 750. Estaremos tratando de informar por todos esos canales. Especial mañana en RCR. Transmisión no especial. Se aparten de la sintonía. Yo voy a estar, no voy a decir de qué hora, pero voy a estar desde antes del programa. Claro. Así que muy pendiente mañana. Claro, ¡cabilla en mano! Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.